Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor, ¿verdad? A sus pies, reconociéndolo a Él y permitiendo que Él, su Espíritu Santo, pueda obrar en nuestra vida, ¿verdad? Así que le damos toda la gloria a Él. Así que, iglesia, te saludo con la paz del Señor, pero además te digo, ¡ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Dios puede concederte las peticiones de tu corazón. ¡Ánimo! Porque Dios puede conceder las peticiones de tu corazón. Si hoy tuvieras la posibilidad de pedirle algo, como efectivamente la tenemos también, pero si le tuvieras que pedir algo al Señor, ¿ahora qué le estarías pidiendo? No lo digas en voz alta, pero tráelo a tu mente. ¿Qué le estarías pidiendo ahora al Señor? ¿Cuál sería la petición de tu corazón que Él tendría que concederte, verdad? ¿Ya la tenés? Muy bien. Ahora déjame preguntarte, ¿por qué el Señor debiera conceder la petición de tu corazón? Ánimo. Ánimo, Dios puede conceder esa petición de tu corazón. El salmista decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que hay una promesa aquí, ¿verdad? Es una promesa, dice que Dios concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Claro que sí, pero ¿acaso Él me dará todo lo que le pido? ¿Está obligado Dios a hacer lo que yo le indique? ¿Hará Él lo que yo deseo o se me antoja? Bueno, como usted sabe, esa promesa, como todas las promesas, tienen una condición previa para que llegue a su cumplimiento. Y aquí lo afirma claramente. Dice que la condición previa para que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón es que usted y yo nos estemos deleitando en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y entonces, después de esto, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y hay una razón para ello. Y esa es la razón por la cual Dios efectivamente va a responder a esos deseos de tu corazón y a esas peticiones. No dice deleitarnos en el mundo y pedirle a Dios que responda a los deseos míos. No dice disfrutar del pecado o en el pecado y todavía pretender que Dios esté respondiendo a mi clamor. Dice deleitarnos en Jehová, deleitarnos en Dios, deleitarnos en el Señor. Y por si fuera necesario, deleitarse es disfrutar, es gozarse. Esto alude a una experiencia de plenitud, de felicidad, de delicia. Esta palabra usan también otras versiones bíblicas, ¿no es cierto? Es una experiencia de gran alegría. Pero fíjese qué interesante, porque no se trata solamente de una emoción agradable y placentera. Se trata de que el cuerpo y el alma y el espíritu son alcanzados por esa completa satisfacción y contentamiento. Todo nuestro ser lo disfruta. Eso es deleitarse en el Señor. Disfrutamos estar en Él, estar en su presencia, sus pies, etc. Es una experiencia plena, profunda, que involucra a todo nuestro ser integralmente. Así que al decir deleitarse en Dios, significa que el corazón del creyente se goza y encuentra plena felicidad. Disfruta profundamente. ¿En qué cosas? Bueno, vamos a nombrar 4 o 5, si mal no recuerdo. Esto es deleitarse en Dios, es deleitarse en, y ahora lo vamos a aclarar para que usted y yo podamos seguir deleitándonos en estas cosas. En la medida que lo sigamos haciendo, vamos a encontrar la respuesta a las peticiones de nuestro corazón de parte de Dios. Si no lo estaba haciendo, pues ahora sería una buena oportunidad para que usted y yo nos decidamos a comenzar a deleitarnos si hasta ahora no lo estábamos experimentando, de acuerdo a estas características que hemos compartido. Y si así es porque entonces seguramente no encontramos que Dios esté respondiendo a todo lo que está presente en nuestro corazón. Claro, porque yo no me estoy deleitando o me deleito muy poco. Así que, ¿qué es deleitarnos en el Señor? Bueno, deleitarnos en el Señor es deleitarnos en la comunión con Él, como acabamos de cantar también, ¿no es cierto? Es gozarnos de estar con Él. Y eso siempre es una experiencia placentera, grata, porque podemos llegar a Él con toda confianza, sin pretender disfrazarnos de hijos buenos o hijas buenas, de creyentes súper espirituales. No nos podemos disfrazar, ¿sabe? El Señor siempre descubre mi disfraz. Me dice, ¿y por qué viniste vestido así? Si yo te conozco. Claro, no le puedo ocultar nada. Pero sabiendo esto, entonces yo debo ser íntegro, honesto y presentarme delante de Dios como Él sabe que yo soy. No debo pretender dar otra nota o otra imagen u otra apariencia. Tampoco lo debo hacer delante de ninguna otra persona. Debería ser genuino y honesto. Y Él sabe si en tu corazón o en el mío hay deleite toda vez que estamos allí en su presencia, porque lo anhelamos, porque lo buscamos, porque lo deseamos. ¿Por qué? Porque es muy grato, porque es pleno, es felicidad, es gozo, es algo indescriptible. No solo una emoción pasajera, sino algo que, como decíamos, involucra todo nuestro ser. Así que deleitarse en la comunión con Él, a través de la oración, de la alabanza, de la contemplación. Poco se habla de este ejercicio y esta disciplina, ¿no es cierto?, de contemplar. Y la palabra, ¿no?, y a veces cantamos algunas expresiones también que dicen y tienen relación contemplar, ¿no es cierto?, contemplar. Quizás como aquella visión que tuvo Isaías y contemplaba, o la de Juan en Apocalipsis, contemplaba la magnificencia de Dios. Comunión con Él a través de exaltarle, glorificarle, honrarle. Así que en esa comunión hay deleite. ¿Por qué? Y porque obviamente el Señor nos demuestra, nos alcanza con su amor. No solo que podemos oír de que sí, te amo mucho. No, no, Él lo demuestra, nos alcanza. Y ese amor siempre nos lleva a quebrantar, nos lleva a aflojarnos, ¿no es cierto? Nos alcanza con su bondad. Por eso es una experiencia que se puede disfrutar. Eso es deleitarse. La gracia de Dios está allí y la podemos percibir y recibir. Ese compañerismo tan particular de nuestro Dios. Es saber que estamos bajo su cuidado, con su sostén, con su protección y con su fortaleza. Así que deleitarse en Dios es deleitarse en la comunión con Él. Usted se está deleitando en la comunión con Él, en estos aspectos. En segundo lugar, deleitarse en el Señor, por supuesto, también es deleitarse en su palabra. Mire, todavía el propio David en el Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¡Qué preciosa actitud del corazón que debe haber en cada uno de nosotros también! Deleitarnos en los mandamientos del Señor, pero no como si fuera algo pesado, imposible. En gran manera deleitarnos. Así que deleitarnos en el Señor es deleitarnos en su palabra, ¿no es cierto? Y su palabra tiene muchas palabras y tiene promesas. Y en toda ella nos debemos deleitar, ¿no es cierto? Y porque todas ellas nos indican ese cuidado de Dios sobre nosotros, sobre los nuestros, esa protección divina, esa provisión que Él hace para satisfacer todas nuestras necesidades, es esa compañía permanente que a veces se nos pierde de vista o la dibujamos. Bueno, palabras y promesas, deleitarnos en eso. Y la manera de deleitarnos en este sentido es a través de la fe y de la obediencia. Es creer las promesas que Dios nos ha hecho, es creer la palabra que Dios nos ha hablado y obedecerlas. Encaminar nuestra vida al cumplimiento de esas promesas, porque entonces hay deleite. Hay deleite cuando vemos que las promesas de Dios también se cumplen en nosotros. Y esto también indica necesariamente meditación, ¿verdad? Otra palabra que no se usa tanto, es meditar en la palabra de Dios. Meditar implica discipulado, como hacemos, ¿no es cierto?, también en este tiempo en la congregación con los grupos de discipulados, pero no solo por los grupos de discipulados, cada uno de nosotros sigue siendo discípulo, más allá de que esté en los grupos o no de discipulado, es todo el tiempo. Y eso implica andar en los pasos de Jesús, andar en las enseñanzas de Jesús, y eso es un deleite. Me deleito en gran manera en tus mandamientos, en tu palabra, en tus promesas. Bueno, ¿se está deleitando usted en la palabra de Dios? ¿Encuentra deleite al meditar, estudiar, aprender de la palabra? ¿Lo hace con la suficiente fe y obediencia para que entonces la palabra dé fruto y ahí venga el deleite? Ya ve, siempre hay condiciones previas para que yo pueda experimentar la bendición de Dios. Deleítate en Jehová primero, después entonces te va a conceder las peticiones de tu corazón. Nunca es, bueno, viví como te parece, de la mejor manera que puedas, esforzate todo lo que puedas por vos mismo y Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. No es así. Entonces, si queremos que este Dios todopoderoso nos alcance, que efectivamente todo lo que dice en su palabra acerca de cómo es Él, yo lo pueda experimentar en mi propia vida, yo necesito adecuarme y alinearme, alinear mi corazón al corazón de Dios. Entonces voy a ver que eso es efectivamente así. Deleitarse en Jehová, deleitarse en Dios, es también deleitarse en el servicio a Él. Sirviéndole a Él, todos los creyentes, estamos bajo un llamamiento. Dios nos ha llamado, no solo a la salvación. Y uno dice, bueno, ahí terminó todo. No, a partir de ser salvos hay un llamado al servicio. No es que nuestra vida quedan allí como inutilizadas o en neutro. No, a partir de ese momento hay un llamado claro para cada una de nuestra vida y es al servicio, es para servirlo a Él. Es para cumplir algún tipo de ministerio porque la palabra enseña acerca de esto. Y por esta misma razón es que Dios nos concedió dones espirituales a todos los creyentes, a todos los cristianos. Si no, Dios no los hubiese repartido. ¿Para qué va a repartir el Espíritu dones espirituales si no es para ponerlo al servicio de Él? Pero al hacerlo, deleitarnos en servir al Señor. Así que es sencillo. Dar pan al hambriento, dar de beber al sediento, abrigar al que está desnudo, acompañar al huérfano, ministrar al enfermo, etcétera, etcétera. Eso es servirlo a Él. De hecho, dijo, si ustedes hacen esto, alguno de estos pecados, a mí me lo hacen. Y deleitarnos. No es para ganar mérito. Lo voy a hacer así Dios después hace esto por mí. No es esa la manera. Es porque usted ama a Dios, lo ama a Él. No ama ni el bolsillo de Dios. No ama a Dios como si fuera el supermercado del cual usted se va a proveer. No, usted lo ama a Él. Y estas son maneras de expresárselo también. Así que deleitarnos en servirlo. ¿Y es dar testimonio de Él, es predicarlo. Es ministrar las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. Es interceder, es aconsejar a otros. Y no hace falta hacer un curso en Harvard de aconsejamiento espiritual, bíblico, para decir, oh, ahora voy a ver si puedo hacerlo. Sí, Dios dice que da la sabiduría. ¿A quién no conoce el hecho de que aquel futuro rey de Israel, Dios le dijo, ¿qué cree que te conceda? Sí, dame sabiduría. Ah, muy bien. Y Dios le dio sabiduría. Así que la sabiduría se puede pedir. De hecho, ya en el Nuevo Testamento dice, si alguno tiene falta de sabiduría o cree que le falta, pídasela a Dios, Él la da. Inmediatamente, sin reproche. Así que Todos podemos aconsejar a otros que están desorientados, perdidos, abatidos, derrotados, ciegos, tanta gente que... Es muy sencillo, usted debe hacerlo y debe creer que Dios puede hacerlo a través de usted. Porque en definitiva lo hace Él. Así que descanse, déjelo que el Espíritu lo haga todo. Discipular a otros. Y mientras vamos discipulándonos, podemos ir discipulando a otros. Y así sucesivamente. Animar a otros. Mire qué sencillo es servir al Señor y deleitarnos en eso, llevando siempre una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, de fe, algo bueno para la gente, algo de edificación. No, no, obviamente no, pálidas, ni pesimismo, ni... Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en el Señor es deleitarnos en la obra del Espíritu Santo. El libro de Job, en el capítulo 22 y versículo 26, dice: entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Deleitarse en el Omnipotente, Él tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder, todo el poder, nada es imposible para Él. Me debo deleitar en la obra del Espíritu Santo. Pero bueno, ahora viene lo otro, siempre hay alguna cosa adicional, ¿vio? Deleitarnos en la obra del Espíritu Santo en nuestra propia vida. No solo verlo cómo hace cosas a nuestro alrededor o en la vida de otros. Deleitarnos en lo que Él quiere hacer en mí y dejarlo que Él lo haga. Esto tiene que ver con la necesaria transformación que yo debo verificar en mi vida desde el momento en que puse mi vida en manos de este Dios. Es el moldeo de mi propio carácter el que debe llevarse a cabo y eso lo hace el Espíritu Santo. Debe ser consciente, dejarlo a Él que lo haga y deleitarme en eso, aunque a veces sea un tanto doloroso y sí, es así. Deleitarme en el crecimiento hacia la madurez, ¿verdad? Implica la necesaria sanidad. Venimos a Cristo y venimos trayendo, bueno, venimos como si fuéramos un queso gruyero, ¿verdad? Por fuera a lo mejor nos parece lindo, la cáscara es toda roja, parejita, qué atractivo, qué bárbaro. Pero uno lo abre, lo mira por dentro y está lleno de agujeritos, ¿verdad? Y así es la vida de muchas personas. Y así venimos a Cristo en todo caso. Por fuera damos la impresión de que está todo fenómeno, pero a poquito que abrimos un poco, lleno de agujeros por todos lados. Bueno, y entonces el Espíritu va a llevar sanidad a las heridas de tu alma, de tu corazón. Va a procurar santidad en tu vida. Te va a guiar y ayudar en este proceso de santidad, de pureza espiritual y en todos los aspectos. Te va a guiar a una vida de integridad, porque así viven los que son de Cristo, en integridad, ética, moral. No doble vara, doble estándar. Me comporto una manera si estoy en el templo, me comporto otra manera si estoy en mi casa y me comporto otra manera si estoy en mi trabajo. Integridad, una sola pieza. No corazón con dobleces, como dice la palabra. Por eso el texto de Pablo a los Filipenses, que usted conoce: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que deleitarnos en que el Espíritu obre en nosotros también. Nos está haciendo reflejar mejor la imagen de Cristo en nosotros. Nos está limando y puliendo esas asperezas que deben desaparecer de nuestra vida. Está haciendo que nuestro carácter se parezca mucho más al carácter de Cristo. Y emerjan todas esas características y esas virtudes que podemos ver y leer de Jesús en los evangelios. Y me voy a negar a eso, o voy a renegar de eso. Me debo deleitar, disfrutarlo. Y bueno, a veces, viste, es necesario que Él quite algo de raíz y duele un poco, pero Él va a estar allí para vendarte, curarte, sanarte, para que vos puedas seguir todavía mucho más allá. Así que en este sentido hay que tener sensibilidad al Espíritu Santo. soy consciente de esto y me estoy deleitando en lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo en mi vida. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu en tu vida en este tiempo? ¿Qué se propone hacer? ¿Qué es lo que claramente le está marcando? Mirá, vamos a ocuparnos de esto porque es tiempo para que lo dejes para siempre. Mirá, no podemos ir más allá. Ya es tiempo para que vos tengas mejor control de tus pensamientos, de tus emociones, de tus reacciones. Mirá, me tenés que dejar a mí. Es tiempo que lo aprendas. Bueno, es particular en cada uno. Pero todos estamos en este mismo taller. No hay nadie que ya terminé, listo, cumplí, egresado. No lo hay. Por eso dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Día a día. Y finalmente, deleitarnos en el Señor también es deleitarnos en el cuerpo de Cristo. No podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Deleitarnos en el Señor y no deleitarnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No, es un contrasentido. A pesar de que muchos proponen el hecho de estar bien con Dios, pero no querer saber nada con la iglesia del Señor. ¿Cómo? No, es imposible. Vamos a estar bien con Dios y no tener en cuenta y consideración a la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Cómo decir, no, yo quiero al Señor, pero su cuerpo no lo quiero? ¿Qué quieres? Nada más que la cabeza y el... Es un contrasentido. Pero a veces algunas personas tratamos de torcer tanto y dar tantas vueltas. Y estemos siempre atentos, porque no sea que alguno por no haber crecido tanto en la fe, quizás sea arrastrado en alguno de estos pensamientos, ¿no es cierto? Así que usted sepa que lo que está haciendo está bien, a Dios le agrada, persevere en ello, continúe en ello y ore por los demás y bendígalos en el nombre del Señor. Pero deleitarme en el cuerpo de Cristo, claro, ¿cómo no? Ser miembro de la iglesia del Señor, que esto implica además asumir todas las responsabilidades. No es una medalla al mérito, un reconocimiento honorífico, porque acá tenemos al miembro. No, implica asumir todas las responsabilidades, entre otras, asistir fielmente. No es que cada tanto me doy una vueltita para ver cómo anda todo, muchachos, está todo bien, ¿no? Sí, no, asistir fielmente no es lo único. Cuidar de la unidad y la santidad. Oh, no sé, de eso se ocupan los demás. No, todos. Mantener comunión saludable con todos. No, sí, no con estos sí, estos son, hay onda, con esto tenemos, no, pero con aquello no, porque no sé qué, no sé. No, imposible. Diezmar y ofrendar como buenos mayordomos y en adoración a Dios. Entre otras cosas. Pero asumimos responsabilidades, que en definitiva son un privilegio que Dios nos concede. ¿A usted le parece poco formar parte de la familia de Dios? ¿Ser parte, miembro del cuerpo de Cristo? Me debo deleitar en eso. Es un gozo profundo, una felicidad enorme, indescriptible. No un mero espectador. No, mucho menos, un crítico religioso que da su opinión sobre los demás y lo que hacen. No. ¡Ánimo! Dios puede conceder las peticiones de tu corazón. Si te estás deleitando en Él, entre otras cosas en estas que hemos descrito, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Si no lo estabas experimentando así, ponete las pilas a partir de hoy, decidite a comenzar a experimentar esta bendición de disfrutar con esta profundidad y con esta amplitud, todo tu ser, a deleitarte en estas cosas que hemos mencionado, entre otras. Allí vas a comenzar a darte cuenta que ahora todas las peticiones de tu corazón comienzan a tener respuesta de parte de Dios. Pero primero es esto, primero soy yo, primero es usted, primero nuestro corazón. Después viene todo lo demás, pero por seguro, porque eso sí es la promesa que se cumple. Cuando nos deleitamos en Él, cuando nos deleitamos en el Señor, entonces nuestros deseos permanecen alineados al cumplimiento de los propósitos de la voluntad de Dios. Y cuando hay esta alineación, Lo que surge de nuestro corazón como petición está de acuerdo a la voluntad de Dios y eso siempre se va a llevar a cabo porque es la voluntad de Dios. Ahora, si yo no me deleito en nada de esto, desconozco lo que es la voluntad de Dios y voy a estar pidiendo lo que a mí me parece y qué sé yo. Y quizás buena parte de eso no tenga respuesta. Por tanto, así como estamos haciendo, aprovechando estos 40 días, ¿no es cierto? Tengamos este espíritu y este sentir y cuando oremos en casa o aquí ahora en un instante más, cuando clamamos al Señor, cuando le pedimos, cuando rogamos, lo hacemos según su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se deleita en Él. Nuestro corazón se deleita en su palabra. Se deleita cuando estamos para exaltarlo y alabarlo en la comunión con Él. Nos deleitamos por ser parte del cuerpo de Cristo. Nuestro corazón, todo nuestro ser se deleita en servirlo a Él. Así que, claro que nuestros deseos van a estar de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Por lo tanto, déjame volver a repetirte y a preguntarte, ¿cuál es el deseo de tu corazón hoy? ¿Cuál sería el mayor deseo de tu corazón hoy? Dios puede concedértelo. No te estás deleitando en Él. Y aunque tengamos que decir, tenés razón, y me estaba perdiendo algo, y a veces las cosas, la vida... Pero no inmediatamente me pongo en onda de vuelta y voy a experimentar en plenitud ese deleite, ese placer, eso tan grato, eso tan pleno y tan profundo. Y mientras tanto, y mientras lo hago, Señor, te hago conocer el deseo de mi corazón. Ten misericordia, te lo pido con toda humildad, reconociéndote mi Señor, mi Salvador. Señor, voy a deleitarme en servirte, en la palabra, en el discipulado, en el crecimiento. Así que ánimo, porque Dios va a estar respondiendo muchas cosas también a partir de las oraciones que vamos a estar haciendo a Él en este instante también. Señor, ahora estamos también delante tuyo y nos vamos a disponer a orar nuevamente. Y Señor, antes de hacerlo queremos... Muchos queremos decirte que nos deleitamos en ti, Señor. Y sí, claro, nadie es perfecto y podemos tener idas y venidas, pero conoces nuestro corazón. Vos conoces el corazón de tu iglesia, conoces el corazón de los que están aquí también en esta tarde, Señor. Pero aún así, si hubiera alguno, Señor, que no estaba obteniendo esta experiencia, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque lo deseamos de todo corazón. Deseamos disfrutar de esa comunión, de esa relación contigo, Señor. Pero también deleitarnos en tu palabra, en meditar, en creerla y en obedecerla. Señor, también deleitarnos en servir a otros. Deleitarnos como miembros de tu cuerpo, la iglesia, Señor, con todo lo que eso implica. Así que, Señor, queremos alinear nuestro corazón a los deseos de tu corazón, para que todo lo que estemos clamando y rogando, Señor, tenga entonces respuesta, sea concedido en los cielos y sea llevado a cabo aquí en la tierra. Señor, tu pueblo, los que estamos aquí, ahora vamos a orar, vamos a hacerte peticiones también. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que estés atento, Señor, a ello. No lo pedimos, Señor, para nuestro deleite. No lo pedimos para nuestro placer mundano, ni por otras circunstancias o razones. Lo pedimos para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y muchas de estas peticiones tendrán, Señor, en mente la vida de otros, ni siquiera para nosotros mismos. Así que, Señor, intercedemos también en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que haces en la vida de cada uno de nosotros. Continúa esa obra, Señor. Sí, con toda docilidad vamos a permanecer en tus manos. A ti, Señor, la gloria y el honor. En Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino.